Muy buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que va a dar comienzo en estos momentos es una nueva edición de Cuerdas de Acero y lo va a hacer con unos sonidos muy poco escuchados en los anteriores programas de Cuerdas de Acero. Pues muy buenas noches a todos los oyentes de Radio Topo que estáis ahí al otro lado. Aquí acaba de dar comienzo la nueva edición de Cuerdas de Acero, en un programa, el número 33, en el que vamos a fusionar el heavy metal con la música clásica. Y para ello, cuento nuevamente con la presencia aquí en La Madriguera de una colaboradora ya oficial de este programa, de Alex Irongel, que es la que me ha preparado el setlist que va a sonar esta noche, que va a consistir en canciones de grupos metaleros versioneando a los grandes clásicos de la música clásica. Buenas noches, Alex, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas noches, Miguel. Un miércoles más aquí en ya tu casa, en Radio Topo, en Cuerdas de Acero. Fantástico, me siento como siempre, súper bien. Bueno, pues oye, cuéntanos un poco, ya que eres tú la que has seleccionado el setlist que va a sonar esta noche, ¿cuál es el sentido del programa de hoy? Cuéntanos. Sí, la idea fue no poner cosas, temas de heavy metal tocadas con acompañamiento de orquestas sinfónicas, porque de eso hay un montón y son temas súper buenos, pero digamos no aporta ningún tema clásico, aporta simplemente instrumentación más utilizada en la música clásica. Lo que quería hacer hoy era pues traeros unos temas que se basan en los motivos de música clásica o en las obras de los grandes maestros, pero que estén llevadas totalmente al terreno del metal, o sea, dando la vuelta a la tuerca y lo convertimos en metal del bueno. Bueno, pues cuéntanos, ¿con qué canción ha comenzado el programa de esta noche antes de la sintonía? Cuéntanos. Hemos empezado con Beethoven. Una versión de Beethoven, sí, con señor. Con la sinfonía La Patética, llamada La Patética, interpretada por uno de mis guitarristas favoritos de todos los tiempos, el gran Wolf Hoffmann, sí, el señor. Guitarrista de Accept. Sí, señor. Que además aparece en el disco que ha editado recientemente, ¿verdad? De sí, versiones. Sí, este año salió, en marzo creo, si no me equivoco, salió el Headbanging Symphony, que es absolutamente uno de mis discos top del año, lógicamente. Bueno, pues de Beethoven nos vamos a ir a Pachelbel, ¿verdad? Efectivamente. A una versión de Dragon Force, cuéntanos. Sí, tenemos aquí Dragon Force, que es un grupo también un poquito particular, porque es un grupo formado en Londres, pero se compone de músicos, vamos, de China, Italia, Francia, Inglaterra, Ucrania. Fíjate. Y no sé cuántos países más. Entonces, nada, yo creo que no hace falta decir nada más, mejor que escuchemos lo que hacen. Pues vamos con ello. Thank you. Pues aquí seguimos en la noche de hoy miércoles fusionando el heavy metal con la música clásica. Y la canción que va a sonar a continuación, Alex, es de un guitarrista virtuoso que te gusta mucho, ¿no? Sí, me encanta. Este, de hecho, se le confunde frecuentemente con guitarristas como Yngwie Malmsteen o Steve Vai, precisamente por la virtuosería que posee. Uh-huh. Pero es Danny Alcana, se uh-huh. llama, y es un músico que en años 80 formó dos o tres grupos de heavy metal que no acababan de cuajar, y finalmente decidió dejar los grupos, dejar de juntarse con otra persona o con otras personas y simplemente hacer lo que más le apasionaba, lo que más le sigue apasionando, o sea, versionar a los grandes clásicos con su guitarra. Y la canción que va a sonar a continuación es de Vivaldi. Sí, es Vivaldi, es el concierto en B menor. Pues oye, vamos con ello. Hay que decir que Alex, que está aquí esta noche en la madriguera de Radio Topo, está muy bien acompañada a ambos lados por Mauro, un fenomenal técnico de sonido que ha venido aquí esta noche a ver la radio y a conocer y a vivir estas vibraciones tan espectaculares que provoca la radio en directo. Y por José, que compañero aquí de Radio Topo, conductor del Jazz Bass, un fenomenal programa de jazz que se emite los domingos por la noche. Y ahí, aquí están. Si das un paso en falso, Alex, ya sabes sí, lo que te va a pasar. Temo a las collejas aquí de los profesionales. Bueno, pues de Dani Alcania nos vamos a ir al grupo sueco Therion, al cual se le da muy bien eso de fusionar, ¿verdad? La música clásica con el heavy. Sí, ellos hacen mucho, de hecho tienen, incluso si quieren los oyentes buscar un poco en YouTube, hay varios conciertos suyos con grandísimas orquestas sinfónicas. Hay un concierto de Hungría, vamos, fantástico, precioso. Aquí hemos traído un fragmento solo de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Antonín Dvořák, del checo Antonín Dvořák. ¿Por qué el fragmento? Porque, claro, obviamente no podemos meter toda la sinfonía y pues he elegido el fragmento para mí más impactante. Muy bien. ¿Lo ponemos? Sí. Venga, pues. Pues Alex, no sé si te acordarás que la última vez que estuviste aquí en Cuerdas de Acero amenazabas con traer a Mozart y a Wagner, ¿te acuerdas? Efectivamente, amenaza cumplida. Y me parece que es lo que va a sonar a continuación, ¿no? ¿Vas a cumplir tu amenaza? Sí, de hecho la amenaza esa es la que me dio la idea de hacer este programa. Sí, estuvimos pensando con Miguel a ver qué programa hacer especial en diciembre. Descartamos los villancicos, de mutuo acuerdo. Y pues nos decidimos por eso. Pues ahora, va a ser un tema muy especial para mí, porque ya que estamos fusionando mis dos grandes pasiones, o sea, música clásica y al metal, pues aquí estamos fusionando mis dos artistas, sino preferidos, unos de los que lo son. O sea, a Mozart y a Wolf Hoffmann nuevamente. Sí. Que va a repetirse alguna vez todavía aquí vamos a poder disfrutar de su virtuosería. Pues nada, Wolf Hoffmann interpretando la Sinfonía número 40 de Mozart. We'll be right back. Pues de Mozart nos vamos a ir a una versión de Wagner. Además es una canción que va con dedicatoria a una persona que ha amenazado con escucharnos esta noche. Cuéntanos, a ver. Pues es una canción muy especial para mí también, ya que de hecho ilustra, creo que de mejor forma, lo que quería yo traer hoy. O sea, un tema clásico completamente llevado al terreno metalero. Es un grupo italiano, Domine, y quiero dedicarlo a la mejor amiga que se puede tener y sobre todo vamos, a la persona que me apoya mucho, que siempre está ahí, que cuando hace falta me da cuatro collejas, cuando hace falta me da cuatro abrazos, y también es dueña de un bar súper recomendable, uno de los mejores bares heavy de Zaragoza, el Café de Petrock, que está ubicado en la Plaza San Lamberto. Totalmente recomendable, sí señor. Creo que cualquier metalero zaragozano, y no solo zaragozano, que se precie, debería haberlo pisado por lo menos una vez en la vida. Pues esta canción va a ir dedicada a Marta, y Alex es la esta de las Valquirias, ¿verdad? Sí, es la cabalgata de las Valquirias. Pues ahí va. No pasa nada, hemos tenido aquí un pequeño problema con la canción. Que va a sonar nuevamente. We'll be right back. the horse of Valhalla, I finally take my place. With my sword and my shield, I enter Odin's realm. Odin's realm. I'm an immortal spirit now, with a heart made of steel. With the gods on high forever, I will live and laugh at the fears of man. Bueno, pues la magia de la radio en directo y los duendecillos de la radio, pues eso, han hecho que esta canción dedicada a Marta, no sé qué ha pasado por ahí, pero ha empezado Marta, que se lo merece. La hemos puesto dos veces. Es lo que estábamos hablando, que Marta se merece ponerla dos y tres también. Espero que la tercera vez ya, porque se nos va el tiempo. Sí. Pero si Marta se lo merece, sí. Claro que sí. Pues bueno, pues a ver, Alex, después de esta versión de Wagner, nos vamos a ir con una versión de Verdi. Cuéntanos qué grupo la va a interpretar. Vamos ahora a escuchar a Épica, un grupo holandés de metal sinfónico, un grupo que hace cosas muy épicas, vamos, muy, muy grandes. Y pues esta es su interpretación de Dies Irae de Verdi, la ira de Dios. Pues aquí sigues escuchando Cuerdas de Acero. Este es un programa de Radio Topo que puedes escuchar todos los miércoles de 10 a 11 de la noche en el 101.8 del dial. Es un programa dedicado al rock y metal, y hace unos cuantos programas aquí en La Madriguera estuvo don Jesús Penón, pionero de la radio zaragozana, con aquel 2112 Estación de Rock que se emitía ahí por los años 80. Y en aquel programa pues sonó una canción que es la que va a sonar a continuación, que va que ni pintada, Alex, que es la El Himno de la Alegría, versioneada por los franceses Heavenly. Y yo creo que esta canción, ¿verdad, Alex?, se la podríamos dedicar a Jesús Penón. Sí, por supuesto, porque vamos, se la hemos robado, entre comillas, pero simplemente no me imaginaba este programa sin que suene esta versión. Pues espera, vamos a ver que la vamos a ir preparando. Alex, Heavenly, que es un grupo así de power metal muy, muy sí, Halloween, son, ¿eh? Son franceses y ya veréis que la gente que son como yo, admiradores, que es como yo, admiradores de Kiske. De Michael Kiske, sí, señor. Vamos, puede parecer que no puede haber otra voz parecida sí. ni siquiera. Y sin embargo, sí, aquí es el mejor ejemplo de que sí que hay voces parecidas a las de Michael Kiske. We'll be right back. Bueno, esa voz, Alex, cómo suena ahí al Michael Kiske de la época de los Keepers of the Seven Keys, ¿eh? Qué pasada, ¿eh? Son fantásticos los Heavenly, la verdad. Sí, madre mía. Bueno, pues de Beethoven me parece que nos vamos a ir con Rossini. Sí, vamos a Italia. Cuéntanos. Totalmente desde principio al fin, porque tanto por compositor que por el grupo que va a interpretar al Barbero de Sevilla, un grupo italiano que se llama Aracnes. ¿Vale? Un grupo de heavy, de power metal neoclásico que empezó en años 95, por ahí empezaron. Y es un tema súper divertido, también digo, llevado muy al terreno heavy, pero con muchísima influencia muy notable de Rossini. Y quería dedicarlo y saludar desde aquí a la fan número uno de La Poza del Meg y por ese medio también de Radio Topo, ya creo, a nuestra querida Tam, que nos escucha desde Guadalajara. Venga, pues vamos con ello entonces. Otra canción dedicada. Ya vamos encarando la recta final del Cuerdas de Acero de esta noche. Y me parece, Alex, que de Sevilla Nos vamos con alguna aragonesa, ¿verdad? Y... sí, vamos llegando poco a poco, acercándonos a casa. Exacto. Y por eso he escogido también la aragonesa de la ópera Carmen de Georges Bizet. Además, interpretada por... por mi Wolf Hoffmann. Nuevamente, con la diferencia de que, por tercera esta, vez. De que esta pieza pertenece a su álbum de hace 11 años, el Classical, el que él tocó sin orquesta, o sea, simplemente está interpretado por los instrumentos típicos para heavy metal. Bueno, Alex, pues todo acaba y el programa de esta noche pues acaba también. Sí, ha pasado muy rápido. Gracias por venir nuevamente. Gracias por venir nuevamente a Cuerdas de Acero con este pedazo de selección que te has traído aquí a Radio Topo. Encantada, gracias por invitarme, la verdad, lo aprecio muchísimo. Yo te emplazo pues para el día 11 de enero, que ya anuncio pues que entre Alex y yo vamos aquí a hacer un especial de lo mejor del año 2016. Alex se encargará pues de de los discos que se han editado en el Estado español, pues este último año. Yo me encargaré de la sección, digamos, internacional. Para ti lo peor, vamos. Y eso, y bueno, aquí te emplazo para ahora, para que, pues eso, para ahí estaremos. Ese próximo programa del día 11 de enero. Y bueno, yo también emplazo a los oyentes de Cuerdas de Acero para este próximo miércoles, que es el último programa del año, donde estará DJ Palafox y Ricky, batería y guitarrista de Zero Mile, grupazo de rock alternativo de Barcelona, que estarán aquí físicamente en el estudio. Hablaremos de su proyecto de Zero Mile, pincharemos canciones del grupo y bueno, hablaremos de otras cosas pues que surjan ese día y esa noche. Y bueno, Alex, queda una canción y bueno, pues cuéntanos con qué vamos a acabar el programa de esta noche. Vamos a acabar con uno de los temas para mí más bellos de toda la historia de heavy metal. Obviamente producto nacional, no podría ser de otra forma, hay que barrer para casa siempre. Claro que sí. Y de hecho la verdad es una belleza absoluta, como vais a ver y escuchar dentro de poco. Y nada, y quería dedicarla a una persona que desde hace unas semanas aporta a mi vida tanta belleza que simplemente no puedo evitar pensar en ella escuchando esta canción. Y qué menos que darle las gracias y por estar a mi lado y por hacerme tan feliz. Y te quiero mucho y no voy a decir el nombre. ¡Qué bonito! Menuda forma de acabar el programa de esta noche. Os dejamos con Claro de Luna de Beethoven, versioneado por Alquimia. Buenas noches.